pero lo tenemos para la última salida de este año a Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Bien. Vos sabés que estaba pensando que todo este episodio de este Villegas glorifica a la Gestapo, ¿no? Bueno, no me quiero referir a la crónica, a lo fáctico de todo ese evento, a las consecuencias, yo diría, jurídicas y políticas, sino tratar de, en fin, hacer una reflexión un poco más profunda, ¿no? Porque acá empezamos con esta emergencia de Milei y de Esther a pensar que, bueno, que hay elementos nazis, elementos profascistas. Yo salí a decir en todos los micrófonos que tuve adelante, a donde pude escribir que estos son aspirantes a fascistas, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que, bueno, que había en el fondo del gobierno de la derecha de Macri ya el huevo de la serpiente, elementos ideológicos de odio típicos de los nazis, y de acciones políticas propias de la ideología de ultraderecha con reminiscencias nazis, ¿no? Parecía mencionar a los nazis, yo lo hice, parecía una exageración o una extrapolación histórica. Y en realidad no lo es, porque si te remitís a fines de la década del 20 o de la década a principios del 30 del siglo pasado, uno ve que en el marco de una situación catastrófica posterior a la Primera Guerra Mundial, donde murieron 11 millones de personas, Europa quedó devastada, Alemania humillada, y había decenas de millones de personas, inclusive de las clases medias, en la ruina. Bueno, eso posibilitó la aceptación de ideologías nazis, y acá, bueno, hay una reminiscencia de todo eso, y que está también ligado que esta ultraderecha ya reniega abiertamente, deja girones, la democracia moderna, ¿no?, fundada por Rousseau, Montesquieu, la Revolución Francesa, y nuestros propios patriotas de mayo, que tenían ese ideario, ¿no? Ya no sirve nada para sostener, en fin, los intereses de núcleos económicos y políticos, y se deslizan hacia conculcar todo, ¿no? Y por último, yo creo que frente a los brotes pro-nazis, la historia demuestra que lo que hay que hacer es enfrentarlos con el sistema democrático, con una gran determinación política, con un lenguaje crudo y abierto, y convencer a la opinión pública de que esto es un peligro para la vida, para el futuro, y fundamentalmente que los poderes del Estado actúen con determinación frente a esta gente, ¿no? Sí, absolutamente, Juan Carlos. Bueno, estamos sobre las 11 y media de la mañana. Por supuesto, coincidimos, repudiamos, exigimos que, digamos, la justicia legítima, voy a decirlo así, con toda intencionalidad, actúe sobre estos personajes siniestros que degradan la democracia, que degradan la república, y que obviamente utilizan prácticas emparentadas con la última dictadura, sin lugar a dudas. No sé qué, digamos, hacer un mensaje de salutación para la audiencia que te está esperando antes de que nos reencontremos el año próximo. Bueno, mira, justamente, después de decir todo lo que dije, también creo que nuestra sociedad democrática, después de ya cercano a los 40 años de la dictadura, ha capitalizado muchísimo en materia de derechos humanos, de defender los derechos humanos, o sea, que hay una reserva democrática muy, muy grande, y que creo que eso es lo que va a terminar primando, ya ha sido demostrado. Y por lo demás, creo que el 2022 es un año crucial, ¿no es cierto?, inclusive hacia el 2023, donde necesitamos imperiosamente mantener la unidad del campo popular, que siempre es lo primero, y que haya un gran protagonismo, una gran participación de la ciudadanía en la vida pública. Y sobre esa base francamente creo que podremos ir mejorando las reivindicaciones, las condiciones de vida de la sociedad y mirar con más perspectiva hacia el 2023 para volver a frenar el avance de la derecha, de la ultraderecha y seguir hacia un camino de progreso. Así que, bueno, mi saludo a vos, ya lo hice con Victoria, un gran abrazo, un gran saludo a la audiencia, a tu audiencia, bueno, y a tu bonomía y generosidad, nuestra relación un año más, este año que termina, que fue tan complejo, pero bueno, seguimos una vez más esperanzados en el año próximo. Un abrazo, Juan Carlos, brindamos también por eso y muchísimas gracias por todo este año de trabajo compartido. Nos estamos reencontrando, como siempre, en el 2022. Felicidades. Muy bien, chao Luisa, un abrazo, hasta pronto.